Capítulo 40. Sobre la casualidad y la presencia activa de Dios en la vida humana. Ten ánimo, peregrino. Falta poco en el camino. Piensa en cada paso. Siente la vida entera en tus entrañas. Dios viene contigo. Y aquí vamos muchos amigos. En la casa de Agustín se ha hecho de noche. Es el tiempo del descanso. Pero él aún nos narra su vida. Acércate a la radio y vamos juntos a escuchar a Agustín. Padre, ¿me vas a dictar algo esta noche antes de dormir? Hombre, Faustino, me encantaría, pero ¿no estás cansado, hijo? Con esta vida llena de vida no me canso, padre. ¡Excelente! Vamos al escritorio. ¿Listo, hijo? Listo, padre Agustín. Nos quedamos en... En los mellizos. Tú creías en la adivinación y en las cartas astrales, pero al descubrir que ni los mellizos tienen una vida idéntica, supiste que hay falsedad en las predicciones astrológicas y que si acaso alguien atina será casualidad o suerte. Pero antes hablabas del mal. Tratas de explicar por qué había mal en el mundo y acertaste al decir que hay mal en el mundo porque Dios, que nos ama, nos hizo con inteligencia y voluntad. La voluntad quiere muchas cosas y a veces por debilidad opta por hacer aquello que daña o destruye. Y también dijiste que a veces es la inteligencia la que por no conocer las cosas ciertamente yerra y elige aquello con lo que hace el mal. Has hecho un buen resumen, Faustino. Vamos ahora con lo que sigue. Dios hizo todo por amor y bueno. Nada de lo que es bueno podría corromperse si no fuera porque es bueno. Si las cosas fueran malas, ya no habría posibilidad de corromperlas. Esto es prueba de que el ser humano es quien puede echarlas a perder. Impresionante argumento. Pues sigue escribiendo porque hay más todavía. Dios hizo todo en orden y nosotros lo desordenamos. Dios hizo las cosas con una función en el orden del universo y nosotros las usamos inadecuadamente. Dios nos hizo sanos y nosotros enfermamos de vanidad, de modo que lo bello, lo sencillo y lo simple no gusta a los soberbios. No les gusta la obra de Dios y se abocan a hacer su obra sin tomarlo en cuenta. Y envaneciéndose ellos, embelesados en sí mismos y sus creaciones, van enloqueciendo poco a poco de vanidad y envidia. Mienten, roban y matan para recibir honores, aplausos y poder. Aprendiste bien la lección que te dicté antes de vísperas, Faustino. Sí, padre. Vaya que la aprendí. Y luego la constaté de inmediato con la llegada del mensajero que creía que te habían matado en la emboscada. Por lo visto, los donatistas quieren poder y por eso mienten al decir que la Iglesia Católica es falsa y por eso rebautizan a los que se van de su lado y por eso querían matarte, para que nadie más escuche la verdad de Cristo. Sí, Faustino, acabas de describir el fenómeno de la maldad. Tiene su raíz en la soberbia. Con todo esto, queda claro que Dios es bueno, y nosotros somos los que no sabemos muchas veces usar la inteligencia y la voluntad para elegir la paz y la felicidad verdaderas. Y por eso, Dios saca bienes de los males que hacemos, porque Dios es tan bueno que insiste en vernos felices. Así es, Faustino. Anota eso que dices. Padre, Todo esto del tema del mal vino a colación porque los maniqueos pensaban que había mal en el mundo porque había dos dioses, uno bueno y otro malo. El absurdo ya lo explicaste, pero también dijiste que tu mayor dificultad era imaginar a Dios como un ser espiritual y no corporal. Sobre eso ya no dijiste nada. ¿Cómo fue que lograste concebirlo presente y potente en todo? Leí a los platónicos. De sus explicaciones sobre las cosas invisibles e incorpóreas que no se captan a través de los sentidos, pasé a la lectura de las cartas de San Pablo y al fin descubrí que mi erudición y supuesta sabiduría me hacían mantenerme al margen del camino hacia la vida misma. Estaba viendo la vida, pero no entraba en ella. A la vida se entra siendo sencillo y humilde, porque está dentro de uno y no fuera. Es fácil quedarse parado viendo y juzgando a los otros, pero entrar dentro de uno mismo y encontrarse con los propios miedos, angustias, deseos, alegrías y tristezas, amerita poner en práctica la humildad y tener fe en un Dios que te conoce, te ama, te comprende y te abraza, te consuela, te promete la vida feliz y te cumple. Padre, pienso que los maniqueos se dedicaban a hablar del Dios que suponían que era, o mejor dicho, de los dos dioses, pero hablaban sin conocer de veras, y aún algunos cristianos hablan de Dios sin conocerle. Lo ven a la distancia, pero no lo viven. Y por lo visto, tú viviste un encuentro real con Jesucristo. Sí, Faustino. La gran noticia para mí fue descubrir que Dios vive dentro de mí. Y no tengo que buscarlo, sino encontrarlo. No tengo que llamarle para que venga a mí, sino escucharlo porque me llama. Me llama a su amor constantemente. Y la vida interior con él es más deliciosa que todos los sabores exquisitos de la comida que nos da Severo. ¿Verdad, Severo? ¿Qué te trae por acá? ¿No tienes sueño? Ah, también viene Heraclio contigo. Pasen, pasen, hermanos. Por lo visto haremos tertulia esta noche. ¿Qué decías de mi comida, padre? Siéntense. Dictaba sobre Dios en nuestros corazones. Es más delicioso que todo lo delicioso que hay en el mundo. Y es quien hace de muchos corazones uno solo. Hemos estado hablando del mal y cómo Dios, siendo bueno, prefiere sacar bienes de los males antes que impedirlos. Porque para ello nos habría tenido que hacer esclavos y no libres, programados a las leyes de la naturaleza y no inteligentes. Pues si ya acabaste el dictado, nos gustaría profundizar sobre el tema de las mujeres y el matrimonio. Hay entre los formandos y los asistentes en la cocina unos jóvenes que no logran discernir qué cosa es lo que quieren: casarse o vivir célibes y consagrados al servicio de la iglesia como sacerdotes. Y hay otros que quieren ambas cosas, padre. ¿Te quedas con nosotros, Faustino? Me quedo. ¿Quieres que escriba, padre? No es necesario, a menos que tú quieras llevarte algunas notas. Ya he escrito sobre estas cuestiones en otros momentos. A ver, Severo o Heraclio, el que prefiera comenzar el diálogo. Háganme preguntas sobre el tema. Thank you.